dice la Escritura, Romanos 8:18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloria, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar de la esperanza. ¿Qué es el máximo motivador de cada persona? Es esperar algo. Piensa en la embarazada. Está esperando un bebé. ¿Qué la motiva a aguantar todos los dolores del embarazo, todas las náuseas, todas las incomodidades? La ilusión de esperar un día tener en sus brazos a una criatura y ver su sonrisa y verle jugar y que le diga, te quiero, mami. Esa esperanza le motiva. ¿Qué motiva a un joven que se enamora y corteja a una joven? La esperanza de que llegue a ser su esposa, de tenerle en sus brazos, de ir a una luna de miel con ella y pasar una vida feliz. O viceversa, la muchacha con el joven. ¿Qué motiva a un trabajador esforzarse, cada día levantarse temprano, ir a su empleo y cumplir sus labores? La esperanza de recibir un salario, de beneficiarse de ciertas prestaciones. Y así podríamos seguir dando ejemplos. ¿Cuál es el punto común de todas estas personas que mencioné? Que todos tienen una esperanza que les motiva. Esperan algo que les motiva. Ahora la pregunta que vamos a hacernos es, ¿y al cristiano qué es la esperanza que le motiva? ¿Para soportar las pruebas que hay en la vida por causa de la fe? ¿Para pelear en contra de las tentaciones y luchar en contra de las obras pecaminosas? ¿Qué es lo que le motiva a hacer todo esto? No es recibir un salario, no es recibir el beso de una muchacha, no es tener un bebé en sus brazos. ¿Qué es la esperanza del cristiano? Según la Biblia, hoy vamos a ver que la esperanza que motiva al cristiano para soportar las pruebas y luchar contra el pecado es la esperanza de la gloria venidera. Romanos 8:18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El título de mi mensaje es la esperanza de la gloria venidera. ¿De qué estamos hablando? De la esperanza de la gloria. Específicamente el cristiano espera la gloria que ha de venir. Este es un tema importante. Pablo lo menciona por primera vez en el versículo 17, cuando dice, y si herederos, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La primera vez que menciona glorificar. Luego en el versículo 21 dice que toda la creación aguarda la manifestación de la gloria, aunque ahí se lee en Reina Valera gloriosa, pero es de la gloria de los hijos de Dios. En el versículo 30, Pablo va a decir, a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Vuelve a mencionar la palabra glorificar. Y en el versículo que dije, en el 18, cuando dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria. Una y otra vez, versículo 17, 18, 21, 30, gloria, gloria, gloria. La esperanza de la gloria. Y hoy en este pasaje voy a responder, más bien, la Escritura nos va a responder dos preguntas. ¿Qué es la esperanza de la gloria? ¿Qué es la esperanza de la gloria? ¿Qué significa esperar la gloria de Dios? Y segundo, ¿cómo es la esperanza de la gloria? A través de esto nosotros vamos a comprender claramente si yo estoy esperando lo correcto o si tengo una esperanza equivocada. Segundo, yo voy a saber si la manera en que yo estoy esperando eso es la manera correcta o si no, tengo que hacer ajustes en mi esperanza. ¿Estamos listos? Punto número uno. ¿Qué es la esperanza de la gloria venidera? Cuando usted encuentra la esperanza de la gloria, pues no se refiere a una señora que se llama Gloria, ¿verdad que no? Se refiere a otra cosa. Ya llegó Gloria, ya llegó nuestra esperanza. No. La gloria venidera que el cristiano espera, ¿qué significa? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la gloria que el cristiano espera significa cuando menos dos cosas. Número uno, significa el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano no espera el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano espera el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque el cristiano no tiene que esperar a Jesucristo porque ya lo tiene, por la fe. Yo no necesito morir o que Cristo regrese para yo tener confianza de que Él ya está conmigo, porque en su palabra Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que sí extrañamos es la manifestación de su gloria. Quiero que observen las Escrituras para despejar ese malentendido común. Por ejemplo, en Tito 2:13 dice la Reina Valera Actualizada, que está mejor traducida en este punto, dice, aguardando que la esperanza bienaventurada. ¿Bienaventurado qué significa? Dichoso. La esperanza del cristiano, que el cristiano aguarda, es algo dichoso. Esa esperanza es dichosa y dice, ¿por qué? Porque él espera la manifestación, no espera la manifestación del gran Dios y Salvador nuestro. Dice, lo que espera es la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No esperamos a Cristo solamente, esperamos ver su gloria. Cuando Cristo vino aquí al mundo, las personas lo vieron, pero Él se había despojado de su gloria. Por eso se confundía la gente. Decían, este es un carpintero, es igual que todos los demás. Porque ellos no podían ver la gloria de la que Jesús se había despojado. Jesús se vació a sí mismo, se despojó, según Filipenses 2:6, y anduvo entre nosotros como cualquiera, incluso entre los más pobres vivió Él. Cuando Él entró a la sinagoga de Capernaum, dice Marcos capítulo 1, que cuando Él entró un endemoniado, se manifestó el espíritu inmundo que estaba en Él. Y el espíritu dijo, yo sé quién eres. Como diciendo, estos nacos no saben quién llegó aquí, pero yo sí sé quién eres. Porque lo reconoció, porque los espíritus tienen la capacidad de percibir espiritualmente. Pero la gente que decía, ¿quién llegó? Pues el Hijo, el Santo de Dios, dijo el espíritu inmundo. Y Jesús le decía, cállate, no les digas, se tienen que dar cuenta de otro modo. Cristo no manifestó su gloria. La noche en que fue traicionado antes de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, dice Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Eso dijo Jesús. Como diciendo, ahorita no ven mi gloria, pero la van a ver. Pronto la verán. Lo que nosotros anhelamos ver, cuando decimos esperamos la gloria venidera, estamos diciendo esperamos ver a Cristo regresar en las nubes, como lo dijo en los evangelios, y manifestar todo su poder y su gloria, y todo ojo lo verá, y los que no lo apreciaron, los que lo traspasaron, dice que ahí van a temblar. Esperamos ver a Cristo en su gloria, pero no solo esperamos eso. Dije que la esperanza de gloria significa dos cosas. Número uno, es la esperanza de ver a Cristo glorificado, y número dos, es la esperanza de participar de la gloria que Jesús va a traer. Eso dice Colosenses 3, versículo 4. Les voy a leer porque no lo van a ver en la pantalla. Dice la Escritura en ese lugar. Dice, Colosenses 3, 4. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en su gloria. ¿Cuándo van a ser manifestados los hijos de Dios en su gloria? Cuando Cristo sea manifestado en gloria. Nosotros vamos a participar de esa manifestación gloriosa. Volviendo a Romanos capítulo 8, leemos en el versículo 19, no sé si esté por allí, más adelante, pero yo leo en la Nueva Versión Internacional, dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Ahorita la gente nos ve, a los que hemos confiado en Cristo, como unos anticuados. Todavía creemos en mitos, dicen algunos. Un amigo mío, un estudiante brillante, graduado con honores del colegio alemán, viajó a Viena a un intercambio estudiantil y después de 6 meses de estudiar allá regresó y estábamos ahí en la casa porque yo le estaba discipulando, ayudando a crecer en su fe. Y me dijo, ¿sabes qué es una de las cosas que más me sorprendí? Que cuando llegué ahí todos los jóvenes se burlaban de mí. Y decían, miren, viene de América Latina donde todavía creen en los mitos. Este cree en Dios. ¿Así? Ahorita no se ha manifestado lo que los cristianos son. Pero toda la creación espera la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Dice la Escritura que cuando Cristo venga, vamos a participar de su gloria de 4 maneras específicas. Número 1, cuando Cristo venga en su gloria, a todos los que confiaron en Él, les va a ayudar a participar de su gloria con un cuerpo nuevo. Dice, por ejemplo, Jesús cuando dice en las parábolas, Mateo 13, al final de una parábola, dice el Señor en el versículo 43, leo para ustedes. Dice, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre. ¿Cómo van a brillar? Como el sol. ¿Cómo van a brillar los justos? Imagínese eso. Dice el apóstol Juan en una visión que tuvo del Cristo glorificado en Apocalipsis capítulo 1, que cuando lo vio, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y los justos van a participar de la gloria de Cristo y van a resplandecer, hasta los más morenos, aquellos que ya habían perdido la esperanza de blanquearse. Vamos a recibir un cuerpo nuevo. 1 Corintios 15 dice que esto que está vestido de corrupción se va a vestir de incorrupción. Vamos a tener un cuerpo que va a ser capaz de disfrutar de todo lo que está por venir. La semana pasada les decía, el universo es vasto e infinito. No tenemos tiempo ni la capacidad para conocerlo. No tenemos, pero vamos a tener. Este cuerpo se va desgastando, pero Dios nos va a dar uno inmortal, que no se va a desgastar, glorificado. La gloria que Cristo nos va a dar no solo es un nuevo cuerpo, también es un nuevo lugar. Si el presente universo nos impresiona, dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 13, que viene, que todo esto que vemos va a ser pasado por fuego y que va a venir un cielo nuevo y una nueva tierra. Ahí en 2 de Pedro 3, 13. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Si los presentes nos impresionan, imagínense los que vienen. Un nuevo lugar, un nuevo cuerpo, un nuevo lugar, un nuevo ministerio. Dice el Señor Jesús hablando de los tiempos del fin en Mateo capítulo 25, versículo 43. Dice el Señor, el versículo 23, en la parábola de los 10 talentos. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Mucho más. Nueva responsabilidad, nueva autoridad, nueva influencia. Fuiste fiel, siervo bueno. En lo poco, en la vida presente, en la venidera, mucho, te pondré sobre mucho. Nuevas responsabilidades, nuevo cuerpo, nuevo lugar, nuevo ministerio, nuevo reconocimiento. Pablo, hablando de la esperanza de gloria en 1 Corintios 4:5, dice: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, corintios. Esos corintios se sentían bien orgullosos porque habían recibido dones de Dios y se sentían muy sabios según el mundo, porque estaban en la cuna de la cultura griega, donde algunos de los filósofos antiguos vivieron, y se sentían orgullosos de su supuesto conocimiento, aunque no sabían nada. Y Pablo les escribe esta carta y les dice: no juzguen las cosas de manera incorrecta, les dice. No juzguen antes de tiempo. ¿Qué les ordena en lugar de eso? Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. ¿Se observa? Al Señor le importa no solo lo que hacemos, sino la actitud con la que lo hacemos. Lo mismo que con Caín y Abel. Dice que el Señor primero miró a Caín y luego a su ofrenda. Y también miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque para Dios no solo cuenta lo que haces, sino cómo lo haces. Dice: no se equivoquen, corintios, ustedes juzgan según apariencias. Pero cuando venga el Señor, Él va a destapar lo oculto de los corazones. Y fíjense lo que dice: entonces, cada uno. ¿Qué significa cada uno? A ver, cada uno, levante la mano, cada uno. Levante la mano, cada uno. Ah, ya sé por qué no me entendieron. Ok, raise your hand, each one. Ahora sí. Cada uno. ¿Alguien se escapó? Fíjense lo que dice esta escritura. Entonces, cada uno recibirá de Dios, ¿qué? La alabanza que le corresponde. Este es el juicio que llamamos el tribunal de Cristo. No es un juicio para condenación. Es el juicio de las obras del creyente, donde Dios no le va a condenar al creyente porque ya se resolvieron sus pecados en la cruz de Cristo, sino sus obras aparentes de bondad o sinceras. Y Dios va a decir: Julio, bien hecho, siervo bueno y fiel. Nadie vio, pero yo sí vi. Yo sí vi esa vez. Bien hecho. Fuiste fiel en lo poco, todo esto para ti. Escuchen bien, estoy orgulloso de ti. Cada uno va a recibir la alabanza que se merece según Dios, no según los hombres. No, mi esposa ni se da cuenta de todo lo que hago. Mis hijos son unos ingratos. Los hermanos de la iglesia ni me hacen caso. Mira todo lo que hice, nunca me han dado las gracias. Ni el pastor, ahí anda quedando bien con nosotros y a mí ni me menciona. Jesús le dijo una vez a los discípulos: no busquen la alabanza de los hombres, porque si la buscan es todo lo que recibieron. Pero si ustedes mejor buscan la alabanza de su Padre que está en los cielos y mira en secreto, Él te va a recompensar. Él va a recompensar y a darle alabanza a cada uno. Esa es la gloria que esperamos nosotros. La gloria en donde Cristo va a compartirnos de su maravillosa majestad y gloria a nosotros un cuerpo nuevo, un lugar nuevo, un nuevo ministerio y un nuevo reconocimiento. No el de los hombres, el de Dios. Eso es la gloria que esperamos. Ahora la pregunta que vamos a responder es: ¿cómo debemos esperarlo? ¿Cómo debemos esperarlo? Si la esperanza que tú tienes es clara, compárala con lo que vamos a leer ahora. Ahora sí vamos a checar con más detalle Romanos 8, del versículo 18 en adelante. ¿Me están siguiendo todos aquí? ¿Sí? Ok. ¿Cómo es la esperanza de la gloria del cristiano? Según Pablo, tiene 7 características. 7 características de la esperanza de la gloria del cristiano, según esta escritura. En primer lugar, la vemos en el versículo 17 y 18. Dice allí: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, ahora sufrimos con Él, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Tendremos pasado, presente o futuro. Tendremos. A ver, gramáticos, opinen. Tendremos. ¿Eh? Pasado, presente o futuro. O dice la Reina Valera. Sí, dice, y si padecemos juntamente con Él, también juntamente con Él seremos glorificados. Seremos. ¿Qué es? Futuro. El versículo 18, el que sigue, dice, pues, dice, de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá. ¿Qué es? Pasado, presente o futuro. Número uno, la esperanza de la gloria del cristiano es una esperanza futura. Es una esperanza futura, no es una esperanza en esta vida. Así que sé paciente, porque es una esperanza futura. Un cristiano de los Estados Unidos fue de turista a Europa y quería conocer en persona a este famoso maestro de las Escrituras, de renombre mundial. Le escribió por adelantado y consiguió una cita para visitarlo en su propia vivienda. Cuando llegó allá, dice el relato, que llegó y entró y esperaba ver pues un gran lugar, pero para su sorpresa vivía en un solo cuarto, lleno de libros por todos lados, y solo había una mesa al centro, una almohada y una cobija en el suelo. Era todo. Y cuando él entra y ve eso y dice, maestro, ¿cómo es posible que viva usted aquí? ¿Dónde están sus muebles? ¿Dónde sus pertenencias? Y entonces el maestro de las Escrituras le dice, yo te contesto si tú primero me contestas una pregunta. ¿Dónde están las tuyas? Y entonces él le dijo, bueno, es que yo soy turista, yo soy viajero, yo estoy de paso. Por eso no las puede ver aquí. Y él le dice, yo también. Yo también. Yo soy viajero, yo soy turista. Yo no invierto mucho aquí, porque mi esperanza es futura. ¿Y dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En dónde inviertes más? La esperanza de la gloria, en primer lugar, es futura. Nada de malo con que se compre un mueble. Pero el punto es, seamos realistas. Nuestra esperanza no es en esta vida. Es cuando Cristo venga. Número dos. En el pasaje que acabamos de leer, también dice en el versículo 19, dice, porque, dice, la creación, creo que ahí lo tenemos, ¿verdad? Dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Pregunto yo, ¿solo los cristianos están aguardando? No. ¿Qué dice? La creación. Esta palabra se repite en los siguientes tres versículos. La creación, toda la creación, la creación. La esperanza de la gloria venidera no solo es una esperanza futura, sino en segundo lugar es una esperanza universal. Toda la creación está sujeta al liderazgo de la raza humana porque así Dios quiso. Cuando Dios creó al hombre en Génesis 1, dice que lo hizo a su imagen y semejanza, y dijo, y domine el hombre sobre todo. El ser humano es la cabeza de toda la creación. Y si el ser humano se perjudicó por pecar, toda la creación se perjudicó. Toda la creación aguarda por dos razones según este versículo. En primer lugar, dice el versículo 19 o es el 20, dice, porque fue sometida a la frustración. La palabra literal para frustración, Reina Valera traduce a vanidad. La palabra griega significa vacío, así significa. Lo que está diciendo es, toda la creación, por causa del pecado, está sujeta a un vacío. Hay un vacío que tiene la creación y el ser humano que no lo puede llenar con nada. Ese vacío solo se va a llenar cuando estemos con Cristo. Ahora Cristo nos llena por la fe con su Espíritu. Pero todavía esperamos la plenitud de ese rescate, de la redención, de la adopción, dice el siguiente versículo. La creación, esta esperanza es universal porque hay un vacío, hay un sentimiento de vacío. C.S. Lewis, un famoso filósofo cristiano que vivió en la primera mitad del siglo pasado, escribió un libro muy famoso. Él era ateo en la Universidad de Cambridge. Y por estudiar y por razonar, solo por hacer filosofía, llegó a la conclusión, no, tiene que haber Dios. Y después se puso a estudiar más y se convirtió en cristiano. Y escribió muchos libros, y uno que se llama Mere Christianity, que significa cristianismo básico. En la página 119 escribe C.S. Lewis y dijo: cuando yo descubro en mí que hay un intenso deseo de algo que ninguna experiencia sobre el mundo entero la puede llenar, entonces yo descubro también que fui creado para otro mundo, para otra vida. Sí, porque toda la creación está sujeta a este vacío y a esta corrupción, a este deterioro. Dice allí también el versículo que estamos leyendo, Romanos 8, versículo 21. Dice: pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Toda la creación está sujeta a corrupción. ¿Qué significa eso? Al deterioro, a la decadencia, a la muerte, a la erosión. Yo trabajaba en una empresa y cada mes tuve que viajar a la Ciudad de México por 5 años, por 3 años. Trabajé en la empresa por 5 años y viajé por 3 años cada mes por cuestiones de auditorías. Y una de los viajes que hice a la Ciudad de México, allá a las oficinas de la compañía, había varios niveles en un edificio que tienen. Y en uno de esos auditorías que estábamos haciendo, tuve que caminar de la oficina del primer piso a la oficina del tercer piso. Y iba subiendo las escaleras y en eso di una vuelta y sentí que me tronó la rodilla. Y dije: ah, qué raro. Yo seguí caminando y después me senté y empezó a doler. Media hora después ya tenía la rodilla hinchada. Ya no pude caminar. Me llevaron ahí 2 compañeros a la habitación donde nos quedábamos. Y ya no pude caminar el resto de los días que estuve en la Ciudad de México. Regresé muy preocupado a mi casa. Después que tomé el vuelo, regresé a casa. Y fui inmediatamente con un especialista que me revisara qué pasó. Y entonces ya me revisó y me dio pues la medicina y algo de ejercicio y qué hacer. Y le dije: ¿cuál es el problema? Me dijo: usted tiene un problema común, no se preocupe tanto. ¿Cuál es? Ese problema que tiene usted se llama edad. ¿Qué? Sí, pues ¿qué pensaba, que tiene 20 años? Le dije: ¿está diciendo que me estoy poniendo viejo? Yo no dije, usted lo dijo, me dijo. ¿Sí? Hay veces que yo ya, y no estoy tan betarro, pues. Y a veces me levanto y ya me duele la planta del pie. O aquí hay un dolorcito, digo, ¿qué pues? Yo me siento joven por dentro. Es más, estoy. Pero el cuerpo empieza a dar evidencias. La gravedad se impone. Se impone. Espérense tantito. Todos estamos sujetos a esta decadencia, a esta corrupción. Y toda la creación espera el día que va a ser liberada. La esperanza del cristiano es una esperanza futura. Dije, 7 cosas nos dice Pablo aquí. Es una esperanza futura, es una esperanza universal, es una esperanza intensa. Una vez más, las palabras de Pablo en el versículo 19 dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Es como una persona que cuida a un bebé y el bebé se ve que tiene potencial para algo, pero está chiquito. Esa palabra hijos del versículo 19 en griego literalmente dice niños, los niños de Dios. En esta era presente nosotros somos como niños. Todavía no se ve lo que vamos a llegar a ser, pero cuando llegue la madurez se demuestran las virtudes de las criaturas. Pues cuando estemos con Cristo se va a desplegar nuestra gloria y entonces se va a ver lo que ahorita nosotros no podemos demostrar, pero se va a ver. Es una esperanza intensa, el creyente lo espera, futura, universal, intensa. Pero también dice el versículo 22, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Estos gemidos de los que está hablando son gemidos de dolor, no son gemidos de placer. Ay. No, son gemidos de dolor. Por eso la esperanza no solo es futura, no solo es una esperanza universal e intensa, sino que es una esperanza dolorosa. Es dolorosa. No siempre es fácil esperar. cuando te dan el diagnóstico de una enfermedad y luego te oran los pastores y te ungen y ayunas y no te curas. Cuando te despides del trabajo y no encuentras trabajo, por más que buscas, todos duran un mes, 3 semanas, 3 meses y estás batalla y batalla. No siempre la esperanza es fácil, dolorosa. Cuando un hijo enfermo no responde, o un hijo rebelde con un cónyuge, un matrimonio dificultoso, es una esperanza dolorosa. Es una esperanza futura, universal, intensa, dolorosa. Versículo 24, es una esperanza invisible, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Es invisible. ¿Sí o no? Número 6, versículo 25. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra perseverancia, nuestra constancia. Reina Valera, lee, nuestra paciencia. Es una esperanza perseverante. La palabra perseverar aquí significa aguantar bajo presión. Aguantar bajo presión. No siempre es fácil, pero el que espera sabe que su esperanza es futura y entonces persevera. Persevera, no se da por vencido. Persevera. Un pastor que hace ejercicio, que yo conozco, nos contaba cómo estaba corriendo un día y ya estaba bien cansado, ya no podía más y dijo, me voy a parar a tomarme un airecito porque ya no aguanto, ya me duele aquí. Y dice que en eso que estaba pensando eso, todavía trotando, allá estaba un señor sentado en la puerta de su casa. Y entonces lo miró al ancianito que estaba ahí y dijo, ya sé, voy a agarrarlo de pretexto para saludarlo y así me paro y descanso. Y agarro un aire. Y dice que ya se estaba bajando la velocidad como para saludar al viejito y el viejito le dice, ¡ánimo, campeón, ánimo, échele, échele, échele! No, pues ya no pude, dice. Ya no pude. Aguanta bajo presión, aguanta bajo dolor, no te canses, sigue empujando. Otro atleta cristiano que corría maratones decía, ¿cómo le haces para llegar hasta el fin? Dice, no, llega un punto en donde yo no puedo más, pero yo oro y le digo, Dios, tú súbeme el pie y yo lo bajo. Tú súbeme el pie y yo lo bajo. Con el Señor tienes que perseverar en tu esperanza. Y por último, dice el apóstol, versículos 26 y 27, que tu esperanza no solo es futura, universal, intensa, dolorosa, invisible, perseverante, sino que es una esperanza que cuenta con el apoyo del Espíritu Santo. Él intercede junto contigo y por ti cuando sientes que ya no puedes más. Asimismo, Romanos 8:26, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios quiso, Dios permitió que mi suegra, mi hermana en Cristo, fuera diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida como Lou Gehrig's, enfermedad de Lou Gehrig's. Y entonces, una enfermedad incurable que solo le da a 1 de cada 100,000 personas, no tiene medicina, no tiene cura, y tiene un fin triste, la muerte, según el diagnóstico. Pues nosotros que conocemos la palabra de Dios y teníamos fe, empezamos a orar por su sanidad, a declarar su sanidad. Le hablé a mis amigos pastores que tengo y vinieron y la ungimos y oramos por ella, ayunamos. Bueno, ¿qué no hicimos con ella y por ella? Y Dios dijo, no. No. Llegó un punto donde ya no sabíamos ni cómo orar. Ya no sabíamos si pedirle al Señor, sánala o dale su descanso. Su fe estaba en Cristo. Muchas veces tú te vas a sentir así. Ya no sabes ni cómo pedir. Ya no sabes si orar para que el matrimonio se componga o que se acabe. Ya no sabes para orar si tu hijo se arrepiente y que de una vez se pierde. Ya no sabes qué pedir. Pero el Espíritu Santo, Él va a interceder por ti conforme a la voluntad de Dios. Señor, este es el trabajo que he soñado toda mi vida. Este quiero. Y el Espíritu Santo dice, no, Señor, no se lo des. Este no va a poder. Se va a perder. Es bien débil, se siente muy fuerte, no se lo des, dale a aquel. ¿Por qué no me lo diste? ¿Se lo diste al ateo? Tú no sabes siempre qué es lo mejor para ti, pero el Espíritu sí sabe. Dice el versículo 27, Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Él te va a ayudar en tu esperanza. ¿Saben ustedes que el 78% de las personas que viven en los Estados Unidos esperan ir al cielo? 8 de cada 10 de los que vivimos en este país esperan ir al cielo. Eso dicen las encuestas. Pero solo 3 de cada 10 van a la iglesia, donde se supone que te tienen que explicar cómo se le hace para llegar al cielo. Quieren ir al cielo, pero no quieren ir a la escuela donde les expliquen cómo llegar al cielo. Y luego, de los que sí van a la escuela espiritual, la iglesia, o sea, 3 de cada 10, ahora hay que ver que la iglesia les enseñe cómo llegar al cielo. ¿Me explico? ¿Cuántas iglesias enseñan de veras el camino de la salvación? Muchas no explican el evangelio, pero otras sí. Ahora, de las que sí anuncian el evangelio, ¿cuántos ponen atención? Vienen, pero están distraídos. ¿A qué hora se acaba? ¿A qué hora se acaba? Ya va a empezar el partido. ¡Híjole! O está explicando, prestan atención los 25 minutos y cuando explica el evangelio el pastor, se distraen. Escúchame bien. De nada te sirve saber todo lo que Dios nos ha dicho hoy en su palabra acerca de la esperanza de la gloria venidera si no la tienes. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tú estás destituido si has pecado. Y tu única esperanza es reconocer tu pecado y aceptar que Cristo paga por ti. En la cruz pagó por tus pecados y te deja limpio como la nieve. Si tú confías en su sacrificio, en su resurrección, entonces te da derecho a participar de la esperanza de gloria. Oremos. Señor, gracias por esta esperanza incomparable. Quiero pedirte, Señor, que ayudes a los oyentes a no echar en saco roto las palabras de esta escritura. En el nombre de Jesús, amén. Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Mientras tanto trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel. Para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor. Mi amado Señor.